Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. La Iglesia Católica no inventa ángeles guardianes para ayudar a que los niños pequeños se sientan seguros en la noche. Los ángeles guardianes son reales. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 328, la existencia de los seres espirituales, no corporales, que la Sagrada Escritura llama habitualmente ángeles, es una verdad de fe. El testimonio de la Escritura es tan claro como la unanimidad de la tradición. Hay innumerables ejemplos de ángeles en toda la Biblia. Ellos cuidaron a todos, hasta a Jesús mismo. San Juan Bosco decía: pero si no nos apartamos de aquel que está a nuestro lado, seremos firmemente sostenidos por manos angélicas, a fin de que nuestro pie no tropiece en las insidias del enemigo. Todos tenemos uno. Al lado de cada creyente se encuentra un ángel como protector y pastor para conducirlo a la vida, decía San Basilio. No tenemos que compartir a nuestros ángeles guardianes. Ellos son tan valiosos para nuestro bienestar espiritual que Dios nos ha bendecido con uno propio. San Jerónimo decía: grande es la dignidad del alma humana, ya que cada uno de ellos tiene, desde el primer momento de su vida, un ángel designado para salvaguardarlo. Los ángeles nos llevan al cielo si se lo permitimos. No son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación, se pregunta la carta a los Hebreos en el primer capítulo. Nuestros ángeles guardianes nos protegen del mal, nos ayudan en la oración, nos llevan a elegir el bien y nos representan ante Dios. Ellos son capaces de actuar sobre nuestros sentidos y nuestra imaginación, pero no sobre nuestra voluntad. No pueden elegir por nosotros, pero nos animan todo lo posible para elegir lo que es verdadero, bueno y bello. El Papa Francisco dijo: el ángel de la guarda está siempre con nosotros. Esta es una realidad. Es como un embajador de Dios con nosotros. Y el Señor nos aconseja: ten respeto por su presencia. Tengamos en cuenta que nunca nos dejan. El Papa Benedicto decía: el Señor está siempre cerca y activo en la historia humana y nos sigue con la presencia única de sus ángeles, que hoy la Iglesia venera como guardianes. En otras palabras, los que se encargan del cuidado de Dios para todos los hombres. Desde el comienzo hasta la muerte, la vida humana está rodeada de su protección constante. Tengamos en cuenta finalmente que no hay necesidad de desesperarse o sentirse solo, porque hay ángeles que caminan con nosotros para guiar nuestros pasos en todo momento. Ni siquiera la muerte nos separará de nuestro ángel. Ellos están a nuestro lado constantemente en la tierra y permanecerán con nosotros en el cielo. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.